Había tres televisores, solo tranquilidad. Había tres televisores, solo tranquilidad. Mi viejo trabajaba polvo a polvo, psíquicoso con el tiempo se quedó. Nos cambiamos a una ciudad mucho más grande. A mi viejo el cáncer fue que lo mató. Yeah.